regalarte música para que bailes. Hoy vamos a regalarte que la vida te sonría. Te queremos desear lo pases con alegría y mucha felicidad. Lo pases con alegría y mucha felicidad. Por ser hoy tu cumpleaños vamos a hacer una fiesta para que la pases bien. Voy a tocar con mi orquesta. Están llegando regalos de muchos buenos amigos y sabes bien que por siempre tú puedes contar conmigo. Algunos traen la cerveza, otros trajeron el ron, y yo te traigo la orquesta del Caballero del Sol. Y yo te traigo la orquesta del Caballero del Sol. Por ser hoy tu cumpleaños vamos a hacer una fiesta. ¡Venga, alegría, alegría! ¡Uy! Por ser hoy tu cumpleaños vamos a hacer una fiesta. Celebremos este día tomando ron y cerveza. Por ser hoy tu cumpleaños vamos a hacer una fiesta. Así somos los cubanos, es nuestra naturaleza. Por ser hoy tu cumpleaños vamos a hacer una fiesta. Ay, pero que vengan todos, oye, que eso a mí no me molesta. Happy birthday.